Ahora vamos a estar charlando con Fabián Gutiérrez, que es responsable de la CETEP, de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, de la seccional La Plata. ¿Qué tal, Fabián? Facundo te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. ¿Cómo estás? Y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo va? Te quería preguntar primero, Fabián, ¿cuáles son las principales problemáticas de este sector, ¿no? De la economía popular en la ciudad con las que vos trabajás? Mirá, yo con otros compañeros del Movimiento Evita somos parte del grupo de organizaciones que conforman la CETEP, como parte del secretariado, digamos, general, en el caso nuestro del Distrito de La Plata, y nosotros lo que sufrimos fue puntualmente la precarización laboral, pero puntualmente no una precarización laboral que genera un patrón, sino una precarización laboral que genera el sistema capitalista, que es generar trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Entonces, lo que es la explotación, ¿no? Tenés explotados de primera y explotados de segunda. Nosotros vendríamos siendo los explotados de segunda o de tercera o la generación que quieran llamar, pero lo que los compañeros, los que nosotros representamos, somos los explotados en su máximo exponente. Y dentro de esta explotación, los jóvenes tienen como un lugar, ¿no?, bastante preponderante, lamentablemente. No, por supuesto, vos pensás que el sector en el que nosotros representamos, si vos vas al sector de los compañeros conocidos como carrero o cartonero, a lo que uno trata de reconvertirlo en recicladores urbanos, pero que vulgarmente son conocidos como carrero y cartonero, la mayoría son jóvenes, muchos de ellos son jóvenes, inclusive son menores con trabajo infantil, y ni hablar de los talleres textiles, y en muchos casos lo pasa también con los compañeros agricultores. O sea que en general, nuestro sector está atravesado por la juventud y también ese tipo de explotación o de tercerización era que la lleva a alejarse del deporte, alejarse del estudio, alejarse de todas las cuestiones cotidianas que cualquier pibe debería tener. Y desde la organización popular que construyen, desde la CETEP, ¿algún logro que puedas mencionar en estos años? Mirá, nosotros tenemos un logro muy grande que tiene que ver con nuestra mutual, que es uno de los principales beneficios que hemos podido darle, no la organización, sino la organización de los compañeros, en este caso se llama CETEP, pero quiero decir la construcción colectiva de política gremial. Claro. La verdad que la unión de los trabajadores, de este sector, ha llevado a que los compañeros tengan hoy una mutual, y esa mutual le permite una asistencia médica que los compañeros no tenían. Claramente este sector de compañeros no lo tenían, porque si bien cuando nosotros logramos convertir a nuestros compañeros en monotributistas sociales, que es uno de los primeros pasos que les permiten acceder a derechos, cuando nosotros le damos eso, los compañeros en principio tenían derecho a elegir alguna obra social. Pero esa obra social de trabajadores en blanco les daba la categoría de asociados a esa obra social, pero con una categoría de asistencia menor. Y nosotros lo que hemos logrado con nuestra mutual Senderos es que los compañeros tengan su propia mutual. O sea que uno de los principales logros que nosotros hemos generado en beneficio hacia los trabajadores es la atención de su mutual y su obra social. Bien. Sí, y Lucas te habla. Sí. Sí, el Plan Argentina Trabaja, ¿qué consecuencias ha tenido puntualmente acá en la ciudad de La Plata en el ámbito de la economía popular? Mira, en realidad ha tenido un impacto muy fuerte. Años atrás, cuando surge el programa Argentina Trabaja, en el caso de los compañeros que veníamos en el movimiento Evita, nos costó mucho lograr ingresar a los compañeros, porque en realidad no era un trabajo fácil en principio. Se arregló con las cooperativas PRIS y posteriormente con la Argentina Trabaja. En el caso de La Plata, por la coyuntura política que se generó en ese momento, la Argentina Trabaja no se convenió con la Municipalidad de La Plata, por lo cual muchos de nuestros compañeros no podían acceder a la Argentina Trabaja. Bueno, y posteriormente se convenió con algunos organismos, como en el caso de nuestros compañeros, principalmente con la Universidad Nacional de La Plata. Entonces muchos de nuestros compañeros de CETEP, principalmente de Evita en CETEP, pasaron a conformar el plantel de las cooperativas que conveniaron con la universidad. Y la verdad que fue una lucha y un trabajo muy fuerte que se vino dando hasta el día de hoy. Si bien la universidad hoy está conducida por gente que es parte del proyecto nacional, digamos, sigue teniendo una lógica de casta, en la cual los compañeros nos costó mucho primero ingresar y después ingresar que se nos empiece a valorar como trabajadores. Pero en ese marco fuimos teniendo algunos conflictos, y a partir de esos conflictos generando algunos acuerdos, y en el caso de la Argentina Trabaja dentro de la universidad, se han logrado acuerdos que tienen que ver con que se le cargue la SUBE a nuestros compañeros, por lo cual fuera de del recurso que reciben, digamos, por el Argentina Trabaja, se le carga la SUBE, se los ha capacitado tanto en su cuestión educativa como en su cuestión formativa. Lo que sí que para nosotros es un gran interrogante la Argentina Trabaja, principalmente para los compañeros que estamos dentro de Levita en el ámbito gremial de la CETEP. Y lo que un poco nos dio luz hacia dónde va la Argentina Trabaja en los próximos años tuvo que ver con el tema de la adopción que hizo el actual gobernador Scioli, el candidato a presidente por Frente de la Victoria, de lo que es los lineamientos del Papa Francisco de Techo, Tierra y Trabajo, cuando se pudo acordar la posibilidad de un futuro ministerio de organizaciones populares y de economía popular, porque en realidad nosotros teníamos una inquietud muy grande hacia dónde podía ir el programa Argentina Trabaja. ¿Temían que se discontinuara, digamos, que se dejara de llevar adelante? Sí, claramente, y quien te habla suscribe a este proyecto nacional y popular. Digo, si bien en la CETEP somos distintas organizaciones, donde no todas son organizaciones kirchneristas, pero en el caso de quien te habla, el Movimiento Evita, sí, acudimos a este proyecto de los inicios. Yo podría decirte que la Argentina Trabaja surge con etapas, donde una primera etapa era este ingreso al campo de la capacitación y de la inclusión con trabajo, y posteriormente a lo que iba a ser el trabajo genuino. Pero bueno, nosotros nos estamos aislados dentro del sistema capitalista de las crisis económicas, y distintas crisis económicas y la coyuntura de nuestro país nos llevó a no poder avanzar en la segunda y tercera instancia que iba a tener Argentina Trabaja, que era que el compañero llegue a un trabajo genuino, más allá de lo que era este programa de inclusión con trabajo. Entonces, si bien nosotros conocemos todo lo llevado adelante en esta etapa, teníamos una incertidumbre que iba a pasar. Y esta posibilidad de acuerdo con el gobernador y si todo sale como nosotros creemos, futuro presidente, este Ministerio de la Economía Popular permitiría, primero, concentrar todas las patas que tienen que ver con las cooperativas, las que están en desarrollo, en el INAE, en distintos lugares, y después potenciar este trabajo cooperativo para llevar a que las cooperativas sean puntualmente unidades productivas que permitan empoderar a los trabajadores más de lo que se ha hecho hasta ahora. Bien, así que esas son las expectativas, ¿no?, con respecto al compromiso de Scioli. Sí, claramente las organizaciones sociales, por lo menos las del campo popular, donde está incluido un gran sector de la CETEP y bueno, el Movimiento Evita puntualmente, estamos trabajando y haciendo campaña por esto, en el marco de no solo hacer campaña para Scioli, sino hacer campaña por una propuesta. Digo, nosotros con el candidato Scioli, nuestros representantes se han sentado y se ha acordado que si el candidato Scioli llega al poder, es el candidato que va a seguir sosteniendo todo el avance hasta este momento de nuestro sector, y lo va a empoderar y va a avanzar con eso para mayores logros. Entonces, claramente, digo, lo que planteamos un sector de los compañeros que integran la CETEP es techo, tierra y trabajo y mayores posibilidades para nuestro sector, solo está con Scioli y Scini, no está en otro lado, digo, no está con Macri, no está con Stolbizer, claro, no está con Massa, no está con ningún otro sector. Entonces, cuando a veces a nosotros nos dicen, bueno, ustedes dejaron ser piqueteros y ahora son sciolistas, en realidad no somos sciolistas, nosotros somos parte de un proyecto en donde ese proyecto nos llevó a ser kirchneristas, porque el kirchnerismo nos devolvió gran parte de todo lo que el menemismo nos había sacado. Y hoy tenemos un acuerdo tácito, digamos, implícito con el sciolismo y un compromiso, pero claramente el sciolismo tiene claro que así como hoy estamos haciendo la campaña, fácilmente estaremos del otro lado del cordón, digamos, haciendo lo que siempre hemos hecho, que es luchar y resistir. O sea que nosotros lo que sí hacemos es creer que hoy Scioli y Zannini puede ser la continuidad del kirchnerismo y la continuidad de seguir dándole más derecho a los compañeros de nuestro sector. Y Fabián, ¿dentro de la CETEP es mayoritaria esta postura de apoyo a Scioli? ¿O hay alguna...? No. A ver, la CETEP está conformada por... En realidad la CETEP lo que es una instancia superadora de la lucha que hemos atravesado de los 70, los 80 y los 90. En eso nosotros lo que hemos podido, nuestros compañeros que conducen y nosotros como expresiones distritales, es pararnos desde la clase. Y cuando nosotros nos paramos desde la clase, nos paramos como trabajadores. Y cuando nos paramos como trabajadores, no somos comunistas, socialistas, pero somos trabajadores. Somos compañeros de clase que somos explotados por la patronal del capitalismo, nos juntamos para luchar para eso. Sí. Pero la verdad que en la coyuntura electoral nosotros tenemos ideología, digo, esos trabajadores tienen ideología, y nosotros no hemos logrado consensuar con los compañeros de la CETEP. Entonces nosotros confluimos, por ejemplo, en esta CETEP de seccional La Plata con los compañeros de La Santillán o de Patria Grande, que son compañeros que están en La Santillán, y la verdad que hay compañeros que están militando a Morepi, y hay otros compañeros que están acompañando a Bruera, porque Bruera es parte del proyecto Scioli Zanini, como continuidad de lo que expresa el kirchnerismo. Digo, pero eso nos lleva a confluir en lo que tenemos en común, que es nuestra cuestión de clase y nuestras reivindicaciones. Y después en la coyuntura, bueno, cada uno está haciendo campaña para aquel compañero que cree que más lo representa, sí, pero en términos gremiales no hemos podido acordar como otros gremios que en su totalidad apoyan una fórmula. Pero eso no ha llevado a que haya una ruptura dentro de la CETEP, sí, en la coyuntura electoral cada uno milita a quien se cree más representado, pero en términos de clase nosotros avanzamos con esta cuestión. Bien, gracias Fabián por la comunicación. No, por nada, a disposición. Bueno, y ojalá nuestro sector siga avanzando más allá de quien sea gobierno. Nosotros, digo, el sector de Levita cree que tiene que ser Scioli, pero la idea es que sigamos restituyendo derechos a estos compañeros y a este sector que en los 70 y posteriormente en los 90 se les fueron quitados. Bien, gracias Fabián. Un abrazo. Abrazo. Charlábamos entonces con Fabián Gutiérrez, responsable de la CETEP, de la Central de Trabajadores de la Economía Popular.